está todo bien, pero vos fumás y contaminás. Y hay gente que no fuma acá, así que... ¿Vos porque no estás viendo? ¿Vos porque no estás viendo la contaminación que hizo Pancho arriba de la mesa del operador? La cantidad de maní que hay por ese lado dando vuelta, pero es impresionante. Pero es desecho orgánico, está todo bien. Ah, claro. Yo te banco, Pancho. ¿Vas a poner una maceta ahí, Pancho? Pobre Pancho, se la rebanca. Solito tuvo que arreglar todo esto del bajón de luz. Y totalmente. Siempre nos rescata, así que... Totalmente, totalmente. Además, Pancho es el compañero que siempre... además, es de todos los compañeros y compañeras de la radio, Pancho es el único que siempre me apoya en mis ambiciones linuceras y las ambiciones técnicas, digamos, que se van planteando, y ya estuvimos realizando con Pancho algunas formas, tanto de transmitir como de hacer una pequeña radio móvil usando un viejo VCD. Así que, la verdad, grande, Pancho. Así es. Y bueno, está todo bien, Pancho, no te da problema. Él puede decir lo que quiera, pero come tranquilo. Es más, nosotros le traemos comida. Así es. Caramelito, matecito. Exactamente. Una manzana, así como a los profesores, ¿viste? Es de ñoño llevar manzanas a la escuela. Ajá. Sí, es totalmente de ñoño. Pero traerle a Pancho algo que pueda desayunar, como maní, desayuna maní, así, imagínate, seguramente después será sopa de gallina, picante de pollo. Si este es el desayuno, yo no me quiero imaginar qué va a ser el almuerzo. Y guarda que acá abajo están haciendo ofrendas, ¿no? Así que podemos ir a traer un poquito de ofrendas. Podemos ir. No se lo diga a Pancho, que ya va a salir corriendo. Y va a venir con igual, el pan caliente. Nosotros nos vamos a quedar a hornear un poco. Nos vamos a quedar a hacer ofrendas más tarde, algunas ofrendas, así es. Bueno, vamos ingresando a la tercera nota y vamos a presentarla. Conocido es el caso de Fernando Carrera, quien fue condenado con un proceso cargado de contradicciones, condenado injustamente a 30 años de prisión por la masacre de Pompeya, de los cuales cumplió 7 años, hace 11 que viene el proceso, y recién ahora la justicia dice que es inocente. Estamos en contacto con María del Carmen Verdú, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Nos podrías relatar? Es verdaderamente un caso, como digo, plagado de contradicciones. ¿Nos podrías relatar cómo se llega a esto? Mira, el hecho fue muy conocido. La policía empezó a perseguir el auto de Fernando Carrera. Dispararon, lo hirieron de enorme gravedad. Una de las balas le atravesó y le fracturó el maxilar, con lo cual él perdió el conocimiento. Desgraciadamente, al perder el conocimiento, el coche siguió sin control por inercia y atropelló 3 personas que fallecieron, muertes que naturalmente son imputables a la policía que lo estaba persiguiendo y que le disparó. Naturalmente, él estaba en ese momento sin conocimiento dentro del coche, y posteriormente fue acusado no solamente por estas 3 muertes, sino por un robo que era el que presuntamente le motivaba la persecución. O sea, justamente para librarse de la responsabilidad de las muertes era necesario que fuera justificable la persecución y los disparos que habían hecho contra él. Por supuesto, apareció el arma plantada, se habló de tiroteo, etcétera. Desde el principio fue muy evidente que era una causa absolutamente armada, que no había evidencias que lo señalaran a él como autor de ninguno de los ilícitos que le atribuían, y que sí había habido una enorme manipulación de toda la escena del hecho y de la prueba recabada en primera instancia como instructores por la propia policía que había protagonizado la persecución y el semifusilamiento, porque afortunadamente sobrevivió. Si hubiese muerto, jamás se hubiese podido dilucidar qué es lo que había sucedido. Y bueno, a lo largo de todos estos años, 11 años después, como ustedes bien decían en la presentación, la causa tuvo 1000 vueltas, hubo un juicio oral donde fue condenado a 30 años de prisión, Luego se recurrió en casación, fue rechazado el recurso, recurso extraordinario, recurso de queja. En el marco de ese recurso de queja, ya con una enorme visibilidad del hecho a partir de la película en Reality Horror Show, fue posible lograr primero su excarcelación y ahora definitivamente su absolución. Ahora, la reflexión que hacemos desde Corretti en torno a este caso es tiene dos puntas. Por un lado, bueno, afortunadamente se pudo esclarecer y hoy es un hombre legalmente inocente. Ahora, ¿quién le paga los 11 años de proceso más los 7 y pico que estuvo preso? Y por el otro lado, lo que nos lleva a reflexionar es sobre la enorme cantidad de situaciones semejantes en las que o no logramos conocer la verdad porque la persona muere, o directamente, como ocurre en miles de casos, esa sentencia, en lugar de tener la posibilidad de que hayan intervenido abogados particulares, que se contactaron con un cineasta famoso, que se interesó en hacer una película, etcétera, quedan en el más absoluto anonimato, y esa gente lo único que le queda es cumplir esa pena de prisión. Claro. Y realmente la cantidad de situaciones similares es apabullante. De hecho, en la mayoría de los casos de gatillo fácil en los que nosotros intervenimos, aparece ese escenario preexistente del enfrentamiento, del tiroteo. Justamente definimos gatillo fácil como un fusilamiento oficialmente presentado como un supuesto enfrentamiento donde la policía tuvo mejor puntería que el otro. Claro. Y eso es justamente lo que desbaratamos causa tras causa cuando logramos la condena de un policía. Ocurrió con las tres condenas que tuvimos en el curso de este año, el caso de Quilmes del comisario Beizandás que fusiló a David y Javier, el caso de Moreno con juicio oral en Mercedes del pibe Aquino, donde condenamos al policía Páncere, y el más reciente de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, donde también se logró la condena del policía que los fusiló, de Aguirre Mansur, policía federal, y en este caso los otros eran bonaerenses. En los tres casos, condenas de 20, 21 y perpetua, respectivamente, las causas empezaron como un enfrentamiento en el marco de una tentativa de robo. Tentativas de robo que sistemáticamente quedaron completamente de lado una vez que pudimos producir toda la prueba necesaria en la instrucción en representación de los papás de los chicos. Claro. Carmen, ¿cuál es o cuál podría ser la situación de los policías que le hicieron esto a Fernando? Bueno, ahora va a empezar esa discusión porque te van a decir que el hecho está prescripto, que pasaron 11 años, que ya no hay nada que discutir respecto de su conducta. Yo espero fervientemente que Fernando lleve adelante las causas que tiene que iniciar ahora él como víctima para no solamente buscar algún tipo de reparación que sin duda le corresponde, sino fundamentalmente y centralmente las acusaciones, las imputaciones penales para que los que vayan presos sean los que casi lo matan. Claro, claro. Sin dejar de saber que va a ser una situación muy difícil. A nivel anímico y después de todo este recorrido, ¿cómo se encuentra Fernando? Bueno, él fue reconstruyendo su fuerza y su empuje estando en prisión a partir de haber recibido un apoyo importante externo de organizaciones, de militancia antirrepresiva y, por supuesto, más allá de lo mal que lo pasó, ha encontrado la fortaleza para seguir adelante, para no darse por vencido. Pero me imagino que en este momento este fallo de la Corte es una enorme reivindicación personal para él, ¿no? Claro. Recién comentabas, y coincido, en que no todos los casos, bueno, tienen la suerte de poder haber tenido la difusión que hubo, que es un elemento público importante para absolutamente central. Yo te puedo asegurar, lo firmo y desafío a quien quiera discutirme otra cosa, que sin esa película, sin la visibilidad que adquirió el caso, jamás la Corte hubiera vuelto sobre sus pasos. Claro. Porque no nos olvidemos que primero rechazaron todos los recursos. Claro. Claro. Y a eso iba orientada mi pregunta. ¿Son muchos los casos donde se da este tipo de arregle, de amañe? Y mira, siempre que les conviene y lo tienen que hacer, lo hacen. Como te decía antes, en el 99% de los fusilamientos de gatillo fácil aparece el armado de la escena de un robo, un arma plantada, el famoso perro, la manipulación del cuerpo, etcétera. Hemos tenido conocimiento de casos hasta de policías baleados entre sí por error, donde al propio policía le han plantado su arma reglamentaria yéndola a buscar a la casa. Obviamente no una causa en la que nosotros interviniéramos por tratarse de personal policial, ¿no? Pero sí conocimos el hecho a través de los medios de comunicación. Y lo que sí son muy frecuentes también son las causas fraguadas, que hasta existe el término desde hace décadas para referirnos a estos expedientes armados por la prevención policial, que en la mayoría de los casos responden, por un lado, a la necesidad de hacer estadística, mostrando algún tipo de esclarecimiento de hechos que son incapaces de hacer como corresponde, claro. Y por el otro lado también de buscar perejiles para enchufarles esos hechos, porque los verdaderos responsables son sus socios. Claro. Esto sucede sobre todo en el tema del tráfico de drogas. Vos pensás que podemos remontar hasta los 90, a la época en que el actual juez federal Daniel Rafecas era fiscal, y en aquel momento él publicó un informe que hizo bastante ruido a partir de que, desde un caso particular en el que intervino, descubrió, tirando del hilo, 70 causas en las que estaba involucrado el mismo personal de Policía Federal de la División Ferroviaria, que justamente para proteger su propio negocio de narcotráfico en los andenes y estaciones de tren, boca de expendio importante para estupefacientes, como todos lo sabemos, por lo menos los que estamos en tren, entonces cada tanto fraguaban la detención de alguien, le plantaban un par de bochitas de marihuana, algún sobrecito con merca, o directamente generaban escenarios como este. Una persona era buscada en esas bolsas de trabajo que se generan en parroquias o lugares por el estilo, se le ofrecía, pensemos en el periodo fin de los 90, principio del actual siglo, con la profundización de la crisis y el desempleo, claro. Gente buscando changas en alguna iglesia, se acercaba a alguien, le decía, mirá, vení, tengo una changa, el tipo contento porque ese día llevaba unos pesos a la casa, lo llevaba, por ejemplo, a la estación Constitución, a la confitería del Tren Mixto, hubo varios casos que tuvieron como escenario ese bar, muy característico, tradicional de Constitución, el tipo que lo había contratado se sentaba con un bolso, le decía, mirá, tengo que ir a hacer una llamada. En esa época no había celulares, uno iba a pedir el teléfono en el bar, ¿no es cierto? Sí. Tengo que ir a hacer una llamada, cuídame el bolso, por favor. El tipo desaparecía y a los 5 minutos caía un allanamiento en el bar, abrían el bolso y dentro del bolso había drogas, había armas, había documentos falsos, etcétera. Y el tipo se morfaba una pena importante, porque además era capturado infraganti, claro, poseyendo ese bolso, y la historia del tipo que lo había contratado y llevado ahí quedaba como, dicen los jueces, en un vano intento de mejorar su precaria situación procesal. A partir de un juicio en el cual se pudo acreditar esto en el debate, y a partir de esta recopilación que hizo la Fiscalía, fue que se detectó, era el comisario Sidraz y toda la repartición de policía ferroviaria, entre ellos recuerdo muy bien al oficial Luquet, porque además lo teníamos imputado también en el fusilamiento de Marcelo Mayone Míguez, un chico de 16 años, por eso recuerdo puntualmente su nombre, y bueno, eran una infinidad de causas en las que se utilizaba ese recurso. Entonces podían presentar estadísticas a fin de año de que habían apresado no sé cuántos narcotraficantes, y en realidad los narcotraficantes eran ellos. Buenos días, Carmen. Mi pregunta, hace rato comentabas un poco vos que sin la visibilización de la película y toda la movida, ¿no?, de prensa para poder lograr esta absolución. En su momento, la masacre de Pompeya, los medios hegemónicos hacían, ¿no?, una como una complicidad de culpamiento, ¿no?, digamos, hacia Fernando. ¿Cómo evaluás vos la cobertura, o si es que hubo tanta cobertura ahora con la absolución de esos medios que antes podían como vincularlo, ¿no?, a estos hechos como culpable? Mira, la cobertura mediática fue la misma que encontramos ahora en cualquier hecho en el que, de manera absolutamente acrítica y hasta con beneplácito por parte de las empresas periodísticas, y más allá de la voluntad que muchas veces ponen los trabajadores de prensa para tratar de torcer la cosa, se toma la versión policial como si fuera palabra santa que no se discute jamás. Recién hablábamos del caso de David y Javier fusilados por la espalda por el comisario Beizandás, que también hirió, afortunadamente no mató, a un tercer pibe, hermano de Javier, a Marcelo Luque. Cuando se produjo el hecho, el titular en el diario El Sol de Quilmes fue dos pirañas ultimadas por un justiciero. Cuando el mismo diario publicó la condena a 21 años de prisión del asesino, ni siquiera hicieron referencia a aquel otro título, ni dijeron fue el hecho que yo erróneamente califiqué como dos pirañas. O sea, de autocrítica, cero a las. Sí, me imagino. Y lo mismo sucede cuando te encontrás el otro día en relación al asesinato de Carlitos y Emanuel, por ejemplo. Estábamos dando una charla en InfoNews, en el portal recuperado por los trabajadores luego del vaciamiento del Grupo 23 por Spolziger Funkel, junto con compañeros del CIPREVA y periodistas de larga trayectoria en las luchas y también en el periodismo policial o judicial como Carlos Rodríguez, y contábamos, yo traía como ejemplo de lo que no se debe hacer desde los medios de prensa, una nota sobre la sentencia a 20 años de prisión del asesino de Carlitos y Emanuel, donde después de relatar todo lo que había quedado probado en el hecho, el periodista decía, vale recordar que el hecho ocurrió el 17 de marzo de 2013, cuando en un confuso episodio, tal y tal cosa. ¿De qué confuso episodio estamos hablando? Sí, si me estás diciendo que los condenaron a 20 años de prisión. Claro. Es una frase que se repite mucho, ¿no? Un confuso episodio. Sí, pero que no es inocente y que tiene una enorme carga ideológica. Porque totalmente, cuando le dicen piraña o delincuente abatido, ahí no hay nada de subjuntivo ni de condicional. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Carmen, ha sido una grata entrevista, la verdad. Agradecemos haberte robado este tiempo. Y desde aquí contentos con que esto signifique, si bien después de tanto tiempo, signifique un avance más y quizás una puntita para visibilizar la enorme cantidad de situaciones parecidas por las que tiene que pasar la gente de a pie. No, al contrario, gracias a ustedes y un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba María del Carmen Verdú comentando y reflexionando acerca, bueno, de la absolución de Fernando Carreras, quien estuvo detenido 11 años impunemente, bueno, 7 años y después peleándola, ¿no?, por su libertad y tratando de esclarecer un hecho armado desde la policía, desde el Poder Judicial y desde los medios, como comentaba recién María del Carmen. Así es, pateé la mesa, me duele la rodilla, no sabes cómo, Pancho. Así que vamos a un intermedio musical y pásame un par de manis que voy a hacerme una compost con eso. ¿Qué pasó? Solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos a un punto lejano y oscuro y ahí nos perdimos. Toda

Desde España, Radio Insomnio, en el 77 de tu dial, con el nuevo tema de Los Ataques.